gente que sacamos de taquito, ¿eh? Contigo te lo llevaste. Desde aquel día estoy sufriendo noche y día, recordando tu amor y tu triste partida. Cuando llega la noche recuerdo tu piel morena, tus suaves caricias y tus labios de canela. Y hoy aquí llorando te sigo recordando. Qué triste aquel día que decidiste tu partida. Y ahora lloro, lloro tu triste partida. Lloro, lloro, lloro noche y día. Lloro, lloro tu triste partida. Lloro, lloro, lloro noche y día. Lloro, lloro tu triste partida. Lloro, lloro, lloro noche y día. Lloro, lloro tu triste partida. Lloro, lloro, lloro noche y día. Yeah.